Se merecen morir bien muertos. La casa Moon, mi oxímoron, Lady Gaga y Shilda, analizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Buenas noches, Nuestra América. Bienvenidos y bienvenidas a Letter Sermón por el aire de Radio Nauta FM 106.3. Mi nombre es Manuel Mendizábal, me acompañan Tristán Basile y Pati Mayonés, que están en pleno, ¿qué en tal? Plena cata de perfumes. Están catando el perfume de Tristán. En plena olida. Nos estamos oliendo. Sí, se están oliendo cual perros y perras. No, porque de repente parecía que capaz que teníamos el mismo perfume. Claro. Lo cual era un poco polémico. Yo porto Tristán un perfume unisexual. Y yo también. Que data del año 1995. Sí, no, no el envase. No el envase, no el, sino la marca. La, no la marca, sino el. Claro. El concepto. El modelo. El modelo de perfume. El modelo de perfume. Porque hubo una googleada. Modelo 95. El modelo 95, sí. Calvin Klein One. Calvin Klein One. Es uno de los dos perfumes que poseo, ambos regalados por mi madre. ¿Cuál es el otro? Es un Kenzo. ¿Kenzo? Yo usaba Kenzo. Un Kenzo no sé qué. Pero Patty dijo... ¿El yo azul? Creo que ¿el Kenzo un... azul? No, es un transparente. El One es el que es como muy sobrio. Es muy sobrio, es sí. Una botellita. Sí, tranqui. A ver. Tranquila. ¿Vos usas el mismo? Sí, pero no huele igual. ¿Será que cambia porque... a través del tiempo? No, cambias. Sí, es exactamente. Se transforma ese. Con la dermis de cada sujeta o sujeto. O se añeja. No, y también se debe mezclar con. Se mezcla con los olores. Con otros se olores. Mezcla con el olor de Tristán y sale un Calvin Klein más Tristán. Calvin y en tu Klein caso, Patty, sale un Calvin Klein más Patty. Claro, sí. Es como. Eso es lo que sucede. Porque ahora yo me mandé una siesta con ropa tapada hoy, entonces los olores se complican. Un quilombo bárbaro. Claro, se añejan, y yo vine en el tren roca con siesta. Un montón de personas, así que. Barrica con sábana. Sí. Complejo. Así que, bueno, qué bien. ¿Y ese lo usás desde hace cuánto tiempo, Tristán, ese perfume? Ese perfume me lo habrán regalado hace un año y medio, más o menos. La primera vez que lo usabas era hace un año y medio. La primera vez que te lo regalaron... nunca repetí un perfume, nunca tuve más de una vez una misma botella ¿no? de perfume. Mira. Yo tuve un periodo de mi vida en el cual era medio antiperfume. Sí. Soy un poco igual antiperfume, o sea, menos que antes, ahora... soy más tolerante, de hecho uso, pero me molesta mucho la gente que se baña, se va de mambo. Se zarpa, sí. O sea, odio cuando pasa una persona y deja una estela de su propio perfume. Es como, no quiero ese olor invasivo sobre mi nariz. Es como otra persona, o como si el perfume es... Un espectro de perfume sí, dejaste. Tal cual. O te saluda y es como, te pega ese olor. ¿Ustedes usan perfume todos los días? No. ¿Qué días usas perfume? Cuando me acuerdo y cuando voy a salir. ¿A salir de noche? Sí, o de día. Pero para una ocasión y si no cuando ocasión, me acuerdo. Para una ocasión. Si no cuando me acuerdo. ¿Manuel? No, todos los días no, pero casi. Sin ningún criterio. Está bien. O sea, en general cuando salgo, como Patty, con sí. El concepto de salir de Patty. Salir, sí. De día o de noche. Sí, ahí en esos casos, sí. me perfumo. Y después otra cosa que hago, por eso te decía que la chalina esa parecía mi chalina, pero no, porque la tengo en la mochila, le pongo a las chalinas. Claro, yo también, yo le pongo a la bufanda, a la chalina. Se le pone el perfume a la chalina. Y no a tu obvio propio cuerpo. A las dos cosas al le pongo cuerpo yo y a la chalina. Pero a la chalina se le queda, entonces por ahí vos te pones la chalina y ya tenés perfume Macri incorporado. Tips. Macri tips. Y ahí ahorrás un poco de perfume. Le pones perfume a la chalina, no te tenés que poner todos los días. Tal cual. Aparte la o chalina a la campera. Interactúa mucho con el cuello y con la barba, sí, en el caso claro de las personas que tienen barba, entonces se va agarrando un olorcito medio polémico si no le pones un perfume después de unos días. Anita Lorenzi está en la producción ejecutiva. ¿Usa perfume todos los días? Usa perfume todos los días, Anita Lorenzi. ¿Qué perfume, Anita? Tiene dos. Ah, hay como un... Ahí un... Tiene dos perfumes, no se escucha nada. Y depende de la ocasión, te pones uno u otro. ¿Tenés uno de todos los días y otro para ocasiones especiales? A veces... Bien. Tiene dos, uno sí, mejor sí que otro se ve. Sí, uno mejor que otro. Ahora, uno le gusta más que otro. ¿Es uno más rico que otro lo que se tiene? ¿O uno para cierto tipo de ocasiones y otro para cierto tipo de ocasiones? Yo tengo uno más cítrico y uno más ácido. Bueno, más o menos lo mismo. No, ácido y cítrico, ¿no? Sí, es medio similar. Y otro menos cítrico. Hay más para mí de invierno y más de verano también. Tremendo. Sí, sí, tal cual. Los más floreados o cítricos son de verano. Floreal Gorini. Más chocolatosos o... Sí, pastosos. Más pastosos son de sí invierno. Pero pastoso que tiene olor a bizcochuelo. No, no, qué sé yo. No, como más intenso bien su bueno olor. El Kenzo que tenés vos me parece que es más de invierno. Yo tengo un Kenzo que es muy cítrico, me parece, muy dulce. ¿Sí? Sí. El señor Rodolfo sé que no está operando. ¿Usa perfume? Tremendo, impresionante. Claramente no, dice. Dice con cara de, ¿me estás jodiendo? Obviamente que no. ¿Pero uso vos sos pelotuda, Pati? Y ¿tenés bueno un perfume igual, propio? ¿Tenés un perfume de tu propiedad? ¿Alguno, aunque sea un Paco? Natura. No Paco. Los Natura, ojo. Bueno, yo tengo uno que lo tengo hace muchísimo tiempo y no se me termina más. O sea que está ahí, yo creo que ya medio añejado. Que es de Pitanga. Pitanga. Pichanga. What the heck? Pitanga. Pichanga. Que es de esas fragancias extrañas que usa sí Natura. Ah, sí, sí, sí. Pitanga sí es de Natura. El fruto. Claro, es de Natura. Y marca Natura, modelo Pitanga. Modelo Pitanga. Un Pitanga 1.6. Tengo un Pitanga 1.6. ¿Pero qué nombre? ¿A quién se le ocurre ponerle Pitanga? ¿Qué es, una fruta? Toda la Pitanga. Sí, es una fruta, es una fruta. Tenés olor a la Pitanga, es un insulto del sí, todo el imperio. Sí, sí. En ciertos barrios no debe decirse. No sé cómo es, nunca vi una en la vida real. ¿Viste una Pitanga? Nunca vi una Pitanga. Buscar una Pitanga ya. No sé cómo es. Tenemos bueno, pero... vías de comunicación si ustedes quieren comunicarse con este programa y decirnos qué perfume usan, si tienen un perfume para todas las ocasiones y otro para ocasiones especiales. Si usan el mismo perfume a lo largo de los años. Yo hubo un tiempo que usaba el Kenzo, por ejemplo. Tenía el Kenzo Tokio. Ajá. Era fanático de ese. Me gustaba mucho. Mirá la Pitanga. Mirá la Pitanga. Parecen como unos yumis. Sí, o jabones. Ya vienen viene en formato jabón. Y tienen colores muy... Y brillantes. Viste cómo es Brasil. Se pueden comunicar vía Twitter, vía Instagram, Facebook, Spotify, RadioCat, @LeTercerMon. Sino también al teléfono rojo de Radionauta, 451-6917. Un tip, otro Macri tip. A ver. Si se te corta la radio, sí, muchas veces, probá con RadioCat. Porque es menos cat de lo que parece. Suele... Tremendo. Suele no cortarse. Es mucho más radio y mucho menos cat. Es mucho más radio y mucho menos cat que otros reproductores. Igual a mí me dijeron que también se corta. Bueno, qué sé yo. Si vos querés sembrar pánico, sembralo. Pero es verdad que sembralo se corta menos. Sembralo, tranqui, sembralo. Cosecharás tu siembra. Bueno, tenemos un programa como cada jueves en realidad. Ajá. Estamos en la víspera. En la semana víspera del Mundial. Sí. Ah, mirá, no lo había pensado. Está hablando, semana víspera. Próximo jueves ya empieza el Mundial. No. Está hablando Duhovne. Ah, está hablando Duhovne. Y el ministro de Hacienda que le decíamos la muerte la semana pasada. Ah, Sturzenegger. Bueno, vamos a... Amigo, Duhovne y Sturzenegger. Qué apellidos, ¿no? Para ser pareja. 500 mil millones de dólares es el préstamo del FMI. Esperaban 40. 50 mil, perdón. No 500 mil. Perdón. Esperaban, ¿no esperaban 30? Esperaban y no sabemos. O sea que nos da más de lo... más de lo que queríamos. Eso es malo, porque no eso significa que... Es como cuando el dealer te da más droga la primera vez. Sí, no, eso no es bueno, no es bueno. No quiero... No, no... probala. O cuando te prestan plata y decís, no, ¿cuánto necesitas 100 pesos? Toma 200. Y vos decís, ¿qué estás queriendo hacer? Ya hay memes. ¿Qué estás haciendo, Tristán? ¿Qué estás haciendo? Che, ¿Te estás comiendo una bolsa de garrapiñada? Compartí. ¿Por qué te estás comiendo todas las garrapiñadas? Pero además la babeó toda. Es un... ¿Por qué hiciste eso? Hice la comida tipo tubo. Hice como un tubo que, dirigido a mi pero boca. Pero babeaste toda la bolsa que ya de por sí no es demasiado agradable. No. Me parece de mal gusto... De mal gusto. Bueno. De una categoría bajísima. A mí también. Que hagan el anuncio este en el CCK. Ah, sí. Me parece una bajeza. Una. Que lo hagan en el Banco Central. No, sádico no es la palabra. Es. Siniestro. Siniestro. Diestro y siniestro. Un siniestro automovilístico. me parece muy mal. Pero bueno. Además del acuerdo con el FMI, que ya también nos parece mal. De paso, ¿no? Vamos a tener una entrevista en el día de la fecha con gente de la campaña por el aborto legal, que también es otro de los temas del año. Sí. Que... ¿Va a coincidir el tratamiento en el Congreso del aborto legal y el comienzo del Mundial? No. Lo cual puede llegar a hacer explotar a la Matrix. Porque el 13 de junio, ¿no? Salen el dictamen. No sabemos qué va a pasar. Se empieza a tratar en diputados, pero se espera como una vigilia hacia el 14, que es el inicio del Mundial. Y hay gente que se va a confundir, va a pensar que van a pasar en pantalla gigante el Mundial y en realidad van a estar pasando el debate. El aborto. Y hasta que no vea bebés muertos no va a entender por qué está ahí. Y los bares van a tener que decir qué pasan. Si el partido del Mundial de Rusia contra quién sé yo o... A todo esto en el medio nos podemos quedar afuera del Mundial por antisemitas. No, ni en pedo. No. Es un absurdo. Bueno. Basta con esa huevada. Vamos a estar hablando también de la suspensión de la Argentina-Israel, porque nuestros jugadores de nuestra selección son muy... Están muy comprometidos con la muy paz comprometidos mundial. Con la causa palestina y la paz mundial, y además son antisemitas. ¿Tenemos una selección antisemita de fútbol? Sí, tenemos una selección antisemita. Es otra que la selección, es una que es el DT es Luis de Lía. Es negadora del holocausto. El holomito, le dicen a la selección argentina de fútbol antisemita. Vamos a arrancar la tercer mono escuchando una canción de Phoenix que se llama Listomaniac y seguimos con más. Think but see it grow. Like a ride, oh. Not easily offended, not let it go. From a mess to the masses, a list of mania. Think less but see it grow. Sermón, una sección de humor. Estamos al aire. El diario. ¿Qué viene ahora, Tristán? El diario de Letter Sermón. Perfecto, hubo varias noticias muy escandalosas. Muy escandalosas todas. Y muy importantes. Y que marcan un antes y un después. Ajá. ¿En la vida de quién? En la vida de muchas personas. Miles de personas. Sí. La primera noticia tiene que ver con lo que ya adelantábamos hace un rato, la suspensión del partido, que el partido amistoso que iban a jugar la selección argentina contra su par de Israel, uh-huh, en la ciudad de Jerusalén, que finalmente el lunes se terminó de suspender. Y lo tenemos a Claudio El Chiqui Tapia nuevamente en este programa explicando las razones y dando alguna interpretación de esa suspensión. Se tomó la decisión de no viajar a jugar el partido amistoso contra Israel. Pedirle disculpas a todos los argentinos que viven en la comunidad israelí, a todos los israelíes que sacaron las entradas tan rápidamente para poder ver a la selección nacional, la selección argentina. Lo vivido en las últimas 72 horas, que ustedes saben porque es de público conocimiento, las acciones, las amenazas que han ocurrido, nos han llevado a tomar la decisión de no viajar. Y simplemente pienso y me gustaría que a partir de este momento todos tomen a esta decisión que he llevado adelante como un aporte a la paz mundial. Inesperado, no, final. No. No, inesperado final. Y eso que dice más cosas, Claudio, el Chiqui Tapia. Como por ejemplo que el fútbol traspasa fronteras y traspasa sexos. No, porque todos los sexos juegan al fútbol. No. Qué burrada. Pero lo de la paz mundial, producción lo cortó ahí porque que tira al final es como cuando en un final venís ahí como enrollándote, sí, sí, qué sé yo, y salís con una mágica así como y que quiero que sea considerada como un aporte a la paz mundial, listo. No, por favor, chiquita pie. Bueno, se armó un quilombo impresionante por la suspensión de este partido. Ya había quilombo desde antes porque obviamente toda la comunidad palestina y afines protestaban, sobre todo, no tanto el partido, sino que se jugara en Jerusalén. Claro. Que viene siendo tapa de diario justamente porque, por decisión del presidente de Estados Unidos, Trump, se mudó la embajada de Estados Unidos en Israel, que estaba en Tel Aviv, se mudó a Jerusalén, lo que implica reconocer, de hecho, a Jerusalén como la capital, que es lo que viene reclamando o sosteniendo el Estado de Israel, y que en realidad sigue siendo un territorio en disputa o un territorio robado. Ocupado. Ocupado. El embajador palestino en Argentina había hecho una comparación que decía, es como si nosotros celebráramos, nosotros por los palestinos, ¿no? Como si celebráramos la ocupación de las Islas Malvinas y jugáramos un partido contra Inglaterra en el cementerio Stanley. Claro, en las Malvinas. Así que, bueno, hace unos días se conoció la decisión, el domingo creo que fue, y el lunes salió el Chiqui Tapia a hablar. Las razones tienen más que ver con una cuestión de seguridad, se aducen amenazas contra la integridad de los futbolistas, sobre todo la figura central ahí, como siempre, es Messi, porque era como, bueno, ¿qué pasa con Messi si...? Si lo matan. Si lo matan. Mirá si lo matan a Messi por este partido amistoso. Y no solo si lo matan, sino si le hacen sentir mucho miedo y juega peor, qué sé yo. Claro. Se siente triste. Después circuló una... Quiero pedir la paz mundial para todos. Un textual de Messi a todas luces fake, que decía, como embajador de UNICEF no puedo permitir que se masacren niños. Como socio del Club Día no puedo permitir. No, pasa que claramente, independientemente del partido, había intencionalidades políticas para sí, tomar claras. Posición a través del fútbol, a pocos días del Mundial, en un quilombo, un nivel de innecesariedad tremendo, que posta era un sinsentido. Que la AFA se la juegue de esa manera, era como, ¿por qué? Hay varias dimensiones de este asunto. Una tiene que ver con eso, otra tiene que ver con que jugar contra Israel era una cábala, como decían algunos. De Bilardo, del Mundial 86, que en realidad no se había repetido en todos los Mundiales, y además en algunos Mundiales se repitió y no volvimos a ganar el Mundial, con lo cual... Ya dejó de funcionar como toda tal. Toda cábala de la selección, a menos que sea una que no se haya repetido nunca desde el Mundial, que el último que ganamos, está descartada. Sí, totalmente. Bueno, y después está la cuestión de la plata, la papota que puso la Federación Israelí. Sí. Claro. Recaliente, están prendidos a fuego estos señores empresarios judíos del fútbol. No, y además, que bueno, ahora están amenazando con esto de denunciar a la AFA, a la FIFA, para sancionar a Argentina. Sí. Que bueno, a una semana del Mundial es difícil, pero bueno, igual están jugando esa carta. La Federación Israelí denunció solamente a la Federación Palestina de Fútbol. Sí, gritaron, pero al final se calmaron y hicieron solo esos. Por amedrentar y obligar, entre comillas, a que la selección no juegue en Jerusalén. Y después sí, surgió una versión de que la empresa patrocinadora, una empresa israelí, iba a reclamar a la FIFA que suspendan a Argentina y que no jugara el Mundial. Una cosa totalmente absurda que no tiene ningún tipo de sentido y inmediatamente cayó. Obviamente que a raíz de este quilombo futbolístico saltaron los que, si puteás a Israel, sos antijudío, ¿no? Equiparando ser antisemita con criticar al Estado de Israel. Y bueno, en Twitter se vivió de cerca esa polémica, pero bueno, como siempre, vamos a tener al profesor Mariano Dubín para que nos esclarezca esta situación. Profesor antisemita y judío, Mariano Dubín. De por qué es una falacia. Dubín es judío y antisemita. Yo creo que sí. Un poco, ¿no? Sí, yo creo que él se reconoce. Y antisionista. Antisionista. Antisionista seguro. Y antisemita. Antisemita dudoso. Sí, personajes de la estatura de Bruno Bimbi. Salió a decir imbecilidades por Twitter. Ernesto Tenenbaum yo también. Me sometí a la lectura de la columna de opinión de Nicolás Wiñaski en el diario Clarín, que invitaba a la Argentina a no jugar la Copa del Mundo, pero sí invitaba humildemente a disputar la Copa Mundial de la Hipocresía a la selección Bárbaro. Nacional. Me parece una buena jugada. Le parecía incoherente no jugar contra Israel, pero sí... No, empezaba así. Le parecía incoherente no jugar contra Israel, pero sí ir a Rusia, donde hay leyes contra los homosexuales. Seguía, Jugar contra Brasil, donde destruyeron a Dilma, cosa que él seguramente bancó aparte. Tremendo. Jugar contra Alemania, que tuvieron los nazis. No. Seguía descontrolada la nota y terminaba invitando a jugar la Copa Mundial de la Hipocresía. No, a ver, lo que sí es cierto es que claramente las organizaciones de los mundiales y las sedes siempre incluyen una parte de hipocresía y de acá está todo bien, divirtámonos por un rato, olvidémonos de los conflictos entre naciones, como esa idea más naif sobre el encuentro de los pueblos, que además es un chamullo porque es claramente un negocio que pasó también cuando fue en Brasil. Bueno, sí, bueno, sí. Un poco sí, pero no desromanticemos tanto el mundial porque nos ponemos mal. No, bueno, pero es una parte de verdad. El tema es equiparar todo con todo. O sea, esto era un amistoso jugándose en un lugar que está en disputa territorial a una semana del Mundial. O sea, era como... Y al menos un mes del quilombo de Trump. Innecesario. Claro, por eso. Con la mudanza sí, sí. De la embajada. Y además un conflicto vigente en el sentido de que no solamente fue la mudanza, sino que la mudanza generó una nueva cacería y un nuevo enfrentamiento, entre comillas, entre... palestinos y israelíes y el ejército israelí estaban masacrando gente a 70 kilómetros del estadio. El tema es que, la pregunta es si la AFA tuvo como la iniciativa de o tomó la decisión medio por cabeza de termo o... Para mí la AFA le ofrecieron un negocio y ni lo pensó. Sí, de una. Claro, más por... Ajá. Por la guita, por sí. Por guita sí, que sí. Por otra cosa. Sí, y para mí lo pararon los jugadores. Y los jugadores, sí, sí. Sí, no, es que... Los jugadores lo pararon porque... Pero no porque están a favor de Palestina, sino porque estaban cagando tanto puteadas en Twitter seguramente que les dio un poco de miedo que los amenazan tanto sí, de muerte. Sí, hubo manifestaciones... O de que se muera alguien en una manifestación, maten a alguien, mejor dicho, en una manifestación por el partido y no, de estar metidos en un quilombo que por ahí sin entenderlo del todo es quedar pegado, aunque vos no entiendas bien qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Sí, lo cual también significó que... Bueno, que así como jugar era... significaba tanto políticamente, no jugar, por más que sean por las razones que sea, también implica una derrota de aquellos que querían utilizarlo políticamente, digamos, sí, sí, sí. Que en ridículo. Ajá. Tanto el Estado de Israel como Netanyahu, que supuestamente lo llamó a Macri para ver qué onda, para apretarlo, para ver por qué no jugaba. Claro, pasa que ahí Netanyahu por teléfono, cagazo. Claro, ya entra en otro plano de debate. O sea, sí, ¿por qué sí. Un presidente llama a otro para solucionar un amistoso? Impresionante. Encima fue el mismo día que el Vaticano había anunciado que los jugadores de la selección iban a ir a visitar al Papa y no, media hora más tarde dijo que no. El desaire, que no iba a ir el desaire del Papa Francisco. Sí. Aparte, el argumento de por qué no iban era porque hubo un problema organizativo, sí, tipo de agenda. Cosa. No, los mandó a la B por esta cuestión. Hermoso el Papa Francisco. La segunda noticia tiene que ver con otro tema que está en agenda, pero no con el fútbol, sino con el debate por la legalización del aborto. Y vamos a escuchar a Violeta Ortiz Berea pidiendo por el aborto legal cuando recibió el premio al Martín Fierro como mejor actriz protagónica de la ficción diaria Las Estrellas. Y bueno, lo visto al Martín Fierro de verde y las mujeres... sean unidas porque esa es la ley primera, porque bueno, ¿cómo es? Los hermanos sean unidos, creo que es. Pero yo digo las mujeres, ¿no? Lo adaptamos, las mujeres sean unidas, yo digo las mujeres sean unidas. No sé si Martín está de acuerdo, pero a mí no me importa. Porque si entre ellas se pelean, los devoran los de afuera. Gracias. Me encanta Violeta Ortiz Berea. I love you, Violet. Se la rejugó muy bien, muy bien. Me encanta. Hizo un gran papel en Las Estrellas, por lo cual el que le dio el premio, que era una chica que terminaba siendo lesbiana. Que tenía síndrome de Tourette. Tenía síndrome de Tourette. Lo cual siempre es graciosísimo. Sí, y lo hacían muy bien. Porque es difícil, es un... Sí, sí. El tic que ella tenía va a la salida, porque no sé, es como raro, no sé bien cómo es esa enfermedad. Largaba puteadas muy guasas en conversaciones muy raras. No vi Las Estrellas. Yo tampoco vi. Ni un cachito. Yo vi muy poco, pero ella hacía un buen papel, la verdad que estuvo bien. Bueno, este año coincidió el Ni Una Menos sí. Con la entrega de los Martín Fierro. Tremendo. Coincidencia que hizo explotar a las redes sociales, a Twitter, sobre todo, y a la falsa celebridad argentina que flasha Hollywood en la entrega de Martín Fierro, que es más berreta. ¿Por qué no se calman con Martín Fierro? Impresionante. Vestido largo, los Martín Fierro es una. Unos vestidos tremendos se ponen. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Muchas fueron vestidas de verde sí. O con distintas cosas. Como por ejemplo Julieta Ortega. Julieta Ortega. Toda de verde, ¿no? Dolores Fonsi aparentemente fue la que impulsó la idea de que... Dolores Fonsi es la vanguardia de las actrices argentinas por el derecho al aborto. Está en llamas. No, impresionante, está muy bien. Dijo, vayamos todas al Martín Fierro con algo verde y hagamos explotar todo. Se mandó una parte de la pollera verde Nancy Duplá también. Es verdad. Sí. Había una sugerencia verde en su pollera. Lali Espósito abrió... El Martín Fierro con una presentación, cantando una canción y terminó con el pañuelo. Agitando sí, sí. El pañuelo. Tremendo. Ah, y nuestra amiga de la casa, Nicole Neumann, se iba a poner unos aros verdes y cuando se enteró que todos estaban vistiendo de verde por el aborto legal, se los sacó. Sí, sí, los descartó. Otras prioridades, claramente. Ella vive en su propia nube de pedo. Bueno, la cosa es que además de coincidir el ni una menos, el debate por el aborto y el Martín Fierro, afuera de donde se hacía la ceremonia, que no sé dónde fue, había diferentes protestas de los medios públicos porque hubo despidos en varios medios públicos, en la TV pública, en Radio Nacional y en Telam. Sí. Así que habían trabajadores del mundo del periodismo que estaban reclamando ahí afuera y se veían la alfombra roja, esa trucha de ingreso, las banderas atrás. Fue como una forma de visibilizar el conflicto. Ah, sí. Se veía desde la transmisión oficial. Se veía cuando empezaban a entrar, se veía el quilombo, pero estuvo bastante invisibilizado durante la ceremonia. Sí, ¿no? Algunos periodistas me parece que hicieron mención a eso, Novarecio. Y Bruno Staniaro, que fue el director de... Un gallo para Esculapio. Que ganó el Martín Fierro de Oro. Sí, sí, ahora hablemos de eso porque totalmente y merecido. Y Guillermo Panizza también. Bueno, ellos tres fueron quienes pusieron un poco ahí, alzaron la voz comunicando que estaba sucediendo eso. Así que esos fueron los dos temas que atravesaron el Martín Fierro. Otra que estaba vestida de verde, si mi memoria no falla, y esto fue una sorpresa al menos para mí, y quizás fue casual, pero no lo creo. Es la hija de la señora Susana Jiménez. Ah, mira. Que estaba sentada al lado de ella y estaba vestida enteramente de verde. Tiene que ser. Como un tremendo gesto. O sea, si vas vestido de verde a este Martín Fierro o sos Nicole Neumann claro. Sin apiolarte. No, más tonta que Nicole Neumann. O estás a favor de la despenalización y legalización del aborto. Eva de Dominici se fue con un vestido que claro. Tenía. Sí. Eva de Dominici, además. Se pasó de rosca porque era todo un vestido que decía aborto legal. Sí. Pero, educación sexual. Ella había bancado a Juan Ortega. Claro, la salieron a matar con razón un poco porque cuando fue el Calu Rivero Calu Rivero versus Juan D'Artés, ella salió a bancar a Juan D'Artés diciendo que no había sido tan así, no sé qué. Uh-huh. Y como que ahora de repente era la banderada del aborto legal con ese vestido fantasma que se hizo. Sí, sí, se pero subió al bondi un poco tarde. Claro. Lo que me enteré y mi corazón está partido. A ver. Así que para poder sobrellevar eso quiero partir al de ustedes. Es que Andrea Rincón está fervientemente en contra del aborto. Es no una me, persona que no me caía. Va ni me viene. No me va ni me viene. Todas las personas que están recuperadas de la droga a mí me caen bárbaro. Como, porque siento que vivieron como Juanse, la vida como y de repente decidieron Andrés no vivir Calamaro. Más. Andrés Calamaro, Juanse tiene un par de acusaciones polémicas. Celeste Cid, claramente. Está bien, la gente que se recuperó las drogas y la vivió, está bien. Es gente que piensa bien. Bueno, Juanse más o menos, porque tuvo una deriva evangélica. Deriva evangélica y un par de acusaciones horrorosas. Sí, además de que es violín. Con respuestas tremendas de él. A Juan se dejémoslo afuera. Bueno, pero volviendo al tema de los Martín Fierro, que bueno, que son una ceremonia de cuarta. Están bien, están bien. Se los mira de reojo, no te hagas la que no. Son berretas. Tenemos los ganadores del Martín Fierro, por si no saben quién ganó el Martín Fierro. Me encanta todo lo que ganó un gallo para Esculapio, porque es un serión, ¿lo vieron? Sí, lo estoy viendo. Es un un miniserión. Ganó algún capítulo aislado. Unitario ganó un gallo para Esculapio. Ficción diaria, Las Estrellas. Periodístico, debo decir. ¿Cuál es debo eso? Decir? ¿El de Novarecio? Ah, el de Novarecio, me parece. ¿Novarecio? ¡Basta con Novarecio! ¡Basta con Novarecio! Me humorístico tiene de actualidad, polémica en el bar. No. No, eso... Sí, una barbaridad. ¿Ves que los Martín Fierro encima de berreta viven en un tupper? Sí, sí, totalmente. Además es Luis Ventura, el presidente de Aptra. O sí, sea que olvídate. Sí, él es el jefe de los que entrenan el Martín Fierro, Luis Ventura. Le ganó el programa de Andy Kuznetsov, podemos hablar, a Mirta. Ah, en interés general. Como ajá. Todos los Martín Fierro, Mirta tuvo su video a la trayectoria, que es el mismo de siempre, sí, le van sí, sumando sí, años. Sí. Panelista ganó Samuel Chiche Hellblum. Nah, igual, panelista. Banco. Magazine, que claramente tiene que tener el nombre de la conductora en el nombre del programa, es compitieron Cortá por Lozano con El Diario de Mariana, pero ganó Pamela a la Tarde. ¡Ay, no! ¡Qué horror! El peor. Los nombres, chicos, por favor. Ganó el peor. El tema es que los Martín Fierro, además de que son una berretada, siempre ganan. O sea, siempre ganan los mismos. Siempre gana el status quo de la televisión. Sí. Ganó Showmatch. Ganó Showmatch. Gana Susana Jiménez. Siempre algo, aunque Piñón ni siquiera fijo. Esté. Gana Pamela porque es la esposa de Haddad. O sea, siempre ganan los mismos. De Vila, ¿no es? Sí, de Vila. De Vila. Facundo Pastor, labor periodística masculina. No, Facundo Pastor. Luis Brandoni, actor protagonista de Unitario. Ganó. El gorila recalcitrante de Luis Brandoni. La rompe Luis Brandoni. La rompe en un gallo para Esculapio. La deja chiquita. Guido Casca le ganó a Marley, lo cual me parece una aberración. Marley siempre pierde, lo dijo. Él era conductor y tenía que abrir su propio premio. Invitó a Juanita Viale a abrirlo, pero antes aclaró que él siempre pierde y que iba a perder. Y Florencia Peña hizo un tuit muy gracioso, sí, diciéndole por qué siempre perdía. Me parece Guido Casca. Guido Casca es una repugnante. Persona que tiene que cesar de existir. Sí, muy repugnante. Bueno, actriz protagonista de Unitario, Eva de Dominici. Esteban Lamote, basta con Esteban Lamote. Basta con Esteban Lamote. Aparte, Esteban Lamote ahora está subido a la ola feminista. Al pony. Es el feminista del momento. ¿Qué más? Bueno, Violeta Ortiz Vélez ya lo dije. Luis Luque, Susana actor Jiménez, de reparto por Un Gallo para Esculapio. Sí, Susana Jiménez se ganó 4 Martín Fierro, atención, todavía vigente. Sí, porque se ganó el de la gente, el que vota a la gente, el Martín Fierro de la gente. Me encanta el Martín Fierro de la gente, el nombre, ¿eh? Luis Cipriota ganó de actriz de reparto en El Maestro, que no sé si la vieron. No, no la vi. Es con... No. ¿Cómo se llama el actor este? Julio sí, Chávez. Julio Chávez. Y Carla Quevedo. La mía personal, Carla Quevedo. Bueno, y el Martín Fierro de Oro, como ya habíamos adelantado. Estamos dando igual los ganadores del Martín Fierro el jueves. Pará. Sí. Pero pará. Tardísimo. Ya estamos diciendo el próximo. Podemos hablar de... El otro día tuvimos una conversación interna, pero ya vamos a hacer pública. Conversación interna de la producción de Letter Sermón sobre cortinas musicales de la televisión argentina. Ah, sí. Hay un premio. Sí, sí. Al Martín Fierro a la mejor cortina musical de la televisión argentina. ¿Quién ganó? Una canción que compuso Alejandro Lerner. No. ¿Quién si no? O sea, otro del status quo. Es muy interesante agarrar y meterse en la página de Aptra y ver los ganadores del Martín Fierro de hace 20 años. Son lo mismo. Sí, hay que hacer una estadística. Susana Jiménez, Videomatch, Tinelli, Mirta Legrand, Alejandro Lerner, Hugo Arana. Sí. Luis Luque merecidísimo también por Gallo. Sí, algunos obviamente son merecidos. Son los únicos buenos actores que tiene nuestro firmamento estelar dudoso que tenemos aquí en Argentina. Y el mejor aviso publicitario fue para El Vino, la primera red social. ¿Cuál es? No sé si la cualquier vieron. Cosa. ¿Qué es? No la vi. No la vi esa propaganda. No la vi. Vamos, ¿le parece que escuchemos la canción de Pulp? Me parece. Porque Pulp es un temazo total. Y atención, porque hay sonidos extraños en el estudio, en el Olga Vázquez, visitas inesperadas que pueden llegar a aparecer por la radio. Chan. Disco 2000.

felino más viejo del mundo, el felino doméstico de la familia gato más viejo del mundo, cumplió 30 años. Perfecto. Se llama Rubble. Y vive en Inglaterra. Ah, no, cumplió. Está vivo. Pensé que se había muerto el gato más viejo del mundo. No, cumplió 30, está lo ahí. Lo que es mirar el vaso siempre medio vacío, ¿no? sí. Patty's interpretation. Sí. Patty Apocalipsis. Tenemos acá una foto, es un gato rubión mezclado con blanco y tiene atrás... Lindo gato. Un globo de helio, muy lindo gato, un porte. Tiene un globo, pelo largo, pelo medio largo. Sí. Pedro Porte. Bigotudo. Un globo de helio que dice Happy 30th Birthday. Se llama Rubble y vive en Inglaterra. Michelle Heritage lo adoptó en 1988 cuando el gato tenía unos meses y se acababa de ir a vivir sola. ¡Tremendo! Tengo lágrimas. Sí, tengo lágrimas. Sí. ¿A cuánto cada una? Era parte de una camada de gatos que tenía un amigo de mi hermana, dijo Michelle a Letters and Mon. Yo acababa de irme de casa y me pareció una buena idea adoptarlo como compañía. Recordó Heritage, de 50 años, en la entrevista. O sea que lo tiene desde los 20. Qué lindo que un gato te dio a tanto. Desde la llegada de Rubble a su vida, Michelle se dedicó a cuidarlo como si fuese su hijo. Típico. Eso es una confusión. Típico de machirulo. Siempre tiene mi atención, lo crió como si fuese un niño. Nunca tuve hijos humanos. La tuvo hijos de otras especies. Gatos. Tuvo gatos. Así que él y mis otros gatos ocuparon ese lugar. Lo de este Maine Coon. ¿Qué es Maine Coon? Supongo que es una raza. Es una especie de récord. La vida promedio de un gato es de 15 años. Claro, el doble. Pero su longevidad depende de su salud, los cuidados y factores externos que puedan afectarlo. Gato más longevo que han tenido empezando ya. Nunca tuve gato. No, yo tengo un desastre. Término de longevidad. Menos del promedio. ¿A cuánto? No, muchísimo. Una esperanza de vida que tenías gatuna. En San Martín. Sí, no duró ni... ¿No llegó a 15? No. ¿No llegó a 10? No llegó a 10. No tuve gatos. 10 años. Aparte tuvo una muerte fea porque vieron que los gatos tienen una mala relación con los autos. Sí. Bueno, se metía... Ya dijiste todo. Factor externo. ¿Se metieron en el radiador? Sí. No. Peor. Se metieron en el radiador. Horrible. Ah. Un beso para María Clara. Un beso para Esculapio. Beso para Esculapio. Qué rara esa serie, ¿eh? Es la temporada 2 con Juan Luque prendido fuego. Un beso para Esculapio y también Luis Brandoni. Vos tuviste un gato... Pandita se murió a los 19 años. Gran bueno, gata. Bastante bien igual. 19, sí, más que el más promedio. Que el promedio. De 15. Sí, más sí. Que el promedio. Y como todo buen gato viejo, y como se ve claramente en la foto de Rubble no Heritage. Tiene muchas intenciones de morirse, ni aparenta estar muy viejo tampoco. No, ese gato está increíblemente bien. Sí, mira el pelazo. Tiene Photoshop. Porque los gatos tienen una meseta tremenda y de repente se mueren, envejecen en 15 días y se mueren. Ah, está bien, no tienen una, tienen vejez, tienen una curva de deterioro. No, el tema es cómo llegan, porque después también pueden empezar a tener problemas de estómago, claro. No pueden comer nada, riñones. Todo ese quilo, riñones, y eso es un garrón. Si bien Michelle y Rubble viven actualmente en Exeter, Inglaterra, se mudaron. ¿En dónde? Exeter. Se mudaron varias veces de ciudad. Es muy leal, contó. ¿Qué sería un gato desleal? Y que se va. Que no se le fue, claro. Ah, bien. A mí se me fue. Y describió al gato como encantador, aunque se puso un poco gruñón por la vejez. Cosa que pasa con todos los gatos. Con todas las especies, te diría. Incluyendo a los seres humanos. Bueno, como que es más normal un perro viejo que un gato viejo. Sí. ¿No? Como que los perros pueden... Lo que pasa es que a los perros también se les nota más sí, la longevidad sí, que a sí. Los gatos. Este gato me parece un, aparte, el perro un gato tiene... viejo nomás. Esa similitud con el humano que se le... Se le caen los dientes. Sí, se le caen los dientes. Esos perros con todo el hocico canoso. Mi perra no se puede levantar. ¿Trastabillando? No se puede levantar, mi perra. ¿Tu perra sigue viva? Sigue viva, sí. Esa perra necesita un poco de lo que le copiaron la pelusa. Porque está muy juguete ya. Con pelusa. Todo respeto. Sí. Estoy ¿Cuántos años tiene? Tiene, creo que 16 o 17. Ah, bueno. No, vivió la vida. Está por sobre el promedio. Sí, por supuesto. Y aparte esa raza la vive en intensa. Sí. Es una, como cortito y al pie. Al ras del piso vive la vida. Sí, Hipólita. Le mandamos un beso. Qué nombrazo, ¿eh? Che, hay como unas presencias. Unos ruidos, sí. Yo los vengo sintiendo. No sé, cómo que... Olor. No sé si fue alguno de ustedes o de dónde viene. Hay un olor como... es como una cosa como mocosa. Ya está, cagamos. A ver, está abriendo la puerta. Pero ¿cómo es? ¿Es la regla con el operador para poner la cortina? Sí. ¿Cómo es el tema? Y no viene la pauta porque hackea. Ah, hackea. Rodo es cómplice de todo esto. Rodo es cómplice de todo esto. Siempre que aparece Rodo... Señores, acaba de entrar el alien. ¡No, no! Al estudio de Radionauta. Artista invitado, artista exclusivo de La Tercer Mon. Acaba de llegar con su correspondiente traductor. ¿Qué tal, alien? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Bien, gracias. Te extrañábamos. ¿Cuánto pasó? Un año seguro, ¿no? No, sí. Yo creo que fueron 8 meses. Los llevo la cuenta. 8 meses, decís vos, alien. ¿Tenés un cuenta ganado? ¿Cómo contás el tiempo? Es siempre el mismo alien. Sos siempre vos. Mirá si siempre es uno diferente y nosotros no lo podemos diferenciar. Como los chinos. Se calentó. Obvio que soy siempre el yo, el tarado. Bueno, pero porque nosotros te decimos alien. Che, para mí es Luca Prodan. Y en realidad como si nos dijeran el humano en un programa radial. Claro, estamos del Andrómeda, en el planeta del alien y se llegó el humano. Llegó el humano, puede ser de Patty, Tristán... Es que yo soy el alien, pero me llamo también alien en este país. Se llama alien también, o sea, tiene el nombre. No, pero tiene documento. Como los que se llaman es como el documento argentino, del feto. Carlos Argentino Daneri. Exactamente, y tengo el DNI, 99 millones. Tenés el DNI de extranjeros. Acá la firme de Randazzo. Ahora le sacamos una foto y la subimos a las redes sociales. Te agradecemos la visita, alien. ¿Vos venías a hablar algo en particular? ¿Por qué viniste? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Yo lo conozco al gato ese. Es el Rubén. Al alien él también. ¿En serio? ¿Cómo se llama cuando alguien es extraterrestre, pero reptiliano? ¿Es reptiliano? No, es alien. Reptiliano no existe. Es un invento de infinito. Dar dos declaraciones, pero una que no existen los reptilianos. Para los que decían que Cristina era reptiliana, otra no existen. Que el gato más longevo del mundo es alien. Es como en Hombres de Negro. ¿La viste, alien? No conozco. Ah, es una película donde los aliens están disfrazados y hay una agencia gubernamental que se encarga de mantenerlos en la Tierra. ¿Estás en contacto con algún organismo que regula a los aliens? No, yo soy un fugitivo de Andrómeda 17. Y vine con questo gato. Ah, el gato... ¿Qué? El gato viene también de Andrómeda. Pará, ¿está yendo italiano? Algo, o sea, está en la escuela de lenguas de la UNLP. No, ¿qué claro, onda? Porque yo, para mí la traducción, o sea, de alien a humano no existe. Entonces es como que es una mezcla de idiomas para mí. El traductor, claro, que no tiene ningún tipo de autonomía, ¿no? Solamente traduce, no le podríamos preguntar a él, pero... Es como una máquina. Claro. Y, o sea que, pero en Andrómeda 7, perdón. 17, es Andrómeda, y no le hablen más a mis traductores. Perfecto. Lo que yo te quiero preguntar, alien, es, en Andrómeda 17, ¿hay animales domésticos? O sea, el gato... ¿Es tuyo? ¿Vos tenés un gato? Claro. ¿Es un animal doméstico o es otra especie? ¿O es la misma especie tuya con otra forma o es otra especie? Madre, me hace cagar hasta las patas. Sí que claro, sí. Hay gato, hay perro, hay alien. Hay cucurucho. Hay gatos y hay perros. Y hay aliens. Sí, claramente hay aliens. Seguro que hay aliens. No sé, contanos algo más. Queremos saber algo más. Del no, mundo para, alien, de Andrómeda. Le podemos preguntar si hay aborto en Andrómeda, ya que está en debate acá. ¿Tenés alguna opinión tomada? ¿Existe el aborto? Hay una película muy famosa que se llama Alien, donde hay una especie de aborto. Yo vine a sentar posiciones. ¿Sobre el aborto? Tema controversial, le aborto. Te escuchamos, alguien, te escuchamos con... es tu momento. Vas a editorializar. Es un alegato a favor. Y más vale que... ¿está a favor? No sé. No sé. Me pareció que por ahí estaba a favor. Te escuchamos, alguien. Tremendo. Primero, es de público conocimiento que les alien cogen apoyando la mano en el hombro de la persona. Ah, no te puedo creer. No te puedo creer. Es verdad. ¿Sabés, Manu, vos sabés cómo cogen los marcianos? Salí. Sacame la mano. Pensamos que era un mito. Esa ventaja hace que sea una cosa muy sencilla al coger, muy frecuente y muy placentera. Bien. Eso pero, quiere decir que hay mucha... Perdón. Déjalo expresarse. Sí, no. Asimismo, sí. Se complica la anticoncepción. Ah, mira. Porque además hay una tasa de fecundidad de alien muy elevada. Una tasa de fecundidad alien... Al proletario. Es muy, muy proletario elevada. El alien. Vive en familia grande. ¿Cuántos hijos tiene en promedio un alien en su vida? 67, 68. 67, pero los tiene a todos. Son conejos. Y sin contar los que no abortan. Pero les embaraza son muy tomai. Entonces hay una cosa que son como una bolsa de disco que la gente alien se pone le hombre. Para que no te coja. Pero quedás medio como un Power Ranger o Tortuga Ninja. Ah, es como un método anticonceptivo. Ah, como que tenés que taparte el hombro. Para que cuando un alien en el transporte público te venga a garchar, te pones vos con esa hombrera. Qué extraño. Anticoncebís. O sea, es más fácil, digamos. O sea, es más sencillo. Es como si fuese un preservativo para el hombro. Exactamente, pero igual no funciona siempre. Así que nuestros representantes políticos lo resolvieron de otra manera. Le aborte legale. Segure. Gratuite. El hospital está desde hace de miles de años. No, impresionante. Todas las sociedades evolucionan. Impresionante. Desapareció. ¿Qué mejor argumento? Tomá, Dolores Fonsi. No necesitamos tu conmoción. Tremendo. Tremendo. Tiró un alegato y se fue volando. Literalmente. O sea que abortan todo el tiempo. Esa es la conclusión. Abortan casi como método anticonceptivo. De hace miles de años. Impresionante. Imagínate que una mujer humana en promedio tenga 60 hijos. Es un escándalo. Che, bueno, no lo agradecimos en el estudio, pero de todas maneras... Sí, y pero viste que el alien es así. No, viene y se va. Yo hoy vi, para cerrar, ¿no? En el baño de Olga Vázquez hay un montón de aliens dibujados. Y para mí fue el alien. Como figuras rupestres. Sí, ni siquiera. Aparte, bastante convencional. No sé, para mí fue el alien. ¿Son parecidas al alien? ¿El alien dibuja aliens? No. ¿Qué dibuja un alien cuando tiene que dibujar como un tipito, un alien? Ah, mira. Dibuja aliens. Ah, altos aliens. Tremendos aliens. Tremendo. Vamos a escuchar una canción. Atención con la canción que vamos a escuchar. Bueno. Es la canción que abre el 3 canciones 3. Ah. Y ustedes tienen que adivinar cuál es el 3 canciones 3 de hoy. ¿Sin leer la pauta? Sin leer la pauta. Yo no leí, así que puedo empezar a jugar. Yo tampoco. Vamos a escuchar Todo Cambia de Man Ray. Voy corriendo. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. El final de la semana empieza con el tercer mon. Sintoniza, bebé. Tres canciones, tres, suenan ahora en el tercer mon. Canciones 3, siendo las 21:06 en toda la República Argentina. Tres canciones que hizo Cerati. No, la primera no la hizo Cerati. Que produjo Cerati. Que compuso Cerati. No. Gente que murió de una ACV. Pero... No, son tres cortinas de apertura de series nacionales. Tremendo, impresionante. Escuchábamos antes Todo Cambia de Man Ray, que me sorprendió que mis compañeros de piso no la reconocieran. No, es que no. Como no. Cortina de uno de los mejores programas de televisión bueno. Nacionales, como fue Montaña Rusa, Semillero, si los hay. Pero yo tenía 4 años cuando existió. Semillero, si los hay. 4 años. Desconozco Montaña Rusa. O sea, 4 años. Ponele que miraba la tele y miraba Bananas Rusa en Pijama. O sea, de Montaña, salieron todos. A ver, Montaña Rusa. Sí, lo conozco como idea. O sea, sé que existió. Como concepto. Como concepto, pero nunca lo vi. Qué boludo que soy. Puse Montaña Rusa en Google y busqué imágenes y me da fotos de montañas rusas. Estaba Nancy Duplá. Telecomedia juvenil de Argentina emitida por Canal 13 que tuvo 2 temporadas, 1994 y 1995. Mirá la Carla Peterson, super bebé. ¿Cómo? Nancy Duplá, Gastón Pols, Diego Olivera, Malena Solda, Esteban Prol. Catasperras. Diego Ramos, Carla Peterson. Sebastián De Caro. Sebastián De Caro. De ahí salió Sebastián De Caro. Salió de ahí. Facundo Arana en la segunda temporada. Pero eso vino después. Leonora Barcarse, que también era bebé en esa época. Gastón Paul. Mirá. No, tremendo. Era una la telenovela de los 90. Y era una... los protagonistas eran Nancy Duplá, una jovencísima Nancy Duplá. Una jovencísima Nancy Duplá y un jovencísimo Gastón Paul. Mirá. Era una novela como para adolescentes, ¿no? Tipo el verano del 98. Sí, de... era una novela de adolescentes para arriba, digamos, porque no era... Jóvenes adultos. No era Chiquititas, ni Rebelde Way. No, claro. ¿No? ¿Tipo verano del 98? Tipo verano del 98, exactamente. Pero vos... El antecedente directo de verano del 98. ¿Vos la mirabas? No, yo era chiquito, pero tengo la canción de Man Ray, de Hilda Lizarazu, la tengo clavada en el... ¿En el corazón? No, en el cerebro, en la corteza cerebral... Sí. Como lo que es, un testimonio de época y un temazo además. Gran sí, banda además, temas, Man Ray. En el Caribe Sur. ¿Vos veías? En el Caribe Sur. Ah, esa canción. Man Ray es la banda de Hilda Lizarazu. Ah, ahí está, chico. Es verdad. No, eso me di cuenta, eso me di cuenta. No, no. Cortá acá. Man Ray. Ya está, ya me acordé. Sola en los bares. Ya está. Che, estoy mirando la foto y como que no reconozco a nadie. A nadie. Están muy jóvenes. Están muy jóvenes. Ese se va de caro. Mirá, y esta chica es García. Malena Solda. Ah, ¿sí? ¿Quién es? ¿Malena Solda, esta? Sí, Malena Solda. Ah, mirá. No, pensé que era otra persona. Esteban Prol. Mucha reunión de reencuentro entre el elenco de Montaña Rusa. Se cumplió un aniversario y de hecho, sus redes sociales. No hicieron como. ¿De qué novela fue que hicieron como una especie de remake? Como de que era la misma gente, pero más grande. ¿La banda del Golden Rocket? ¿Seinfeld? Twin Peaks hizo eso, creo. No. Parece que no te referís a eso. Una argentina. No, la verdad que no me acuerdo. Harry pero bueno, Potter. Tuvo un éxito impresionante Montaña Rusa. Yo era pequeño, pero me acuerdo, tengo la canción grabada. Y ¿era una historia de amor? Era una historia de amor entre de amor Nancy cruzada, Duplá, ¿no? Y Gastón Pols. Creo que los padres de Nancy Duplá, la mamá de Nancy Duplá estaba separada y salía con un señor cuyo hijo era Gastón Pauls y ellos estaban, eran hermanastros. Y en secreto se amaban. Tenían una historia así. Se puso media oscura en un momento, había alguien que la quería matar, a Nancy Duplán, oh. Parece una cosa así. Pero atención, porque hay Fabián un apartado Vena. Metodológico. Como siempre. A ver. Nos gustan que, los apartados sí, metodológicos. Viene un poco flojo de papeles. Porque en realidad no termina de entenderse si estamos hablando de unitarios, telenovelas, miniseries, hay como una mezcla ahí. Bueno, pero la televisión argentina. Ficción, bueno, pero ficción para argentina. Lo que viene, para lo que viene siendo el apartado metodológico, claro. Sí. Deja un poco, que se hace un poco de agua. Vos tenés que decir que es etnografía. Después, no son canciones compuestas en los tres casos como canciones originales para la serie. Fueron agarradas. En este primer caso la agarraron, en los otros dos, en el que estamos escuchando y en el que vamos a escuchar, sí fueron compuestas originalmente para la serie. Bien. Ahí va. Bueno, te está aburriendo. ¿Estás bien? ¿Querés que te traigamos una almohada? Mirá que queda una hora más de programa. Pero qué tonto y qué boba, ¿eh? Lo acabas de bostezar. Estaba en medio de un programa de radio. ¿Se escuchó o no se escuchó? Te levantaste, si yo bostezo, muy temprano. Y no se, te levantaste muy temprano. ¿Bostecé? ¿Realmente bostecé? No, bueno, son tres grandes series. Lo que estamos escuchando ahora es Tu locura, de Gustavo Cerati, que es la cortina de Locas de Amor. Ah, bien. Otra que no vi. ¿No viste Locas de Amor? No. Pero vos, mirás, no, vos mirás novelas, Manuel. Vi esas, qué sé yo. Sí, la de Cerati, una hermosa canción de Cerati, pero no vi la novela. La novela, bueno, es... La es más nueva, es más, sí, nueva. Es más el corte unitario de Polka. Son tres pibas que salieron del neuropsiquiátrico hace poquito y hacen como un experimento de convivencia, como para reinsertarse socialmente. Mirá. Leticia Brediche, ¿no? Leticia Brediche, Julieta Díaz y Soledad Villamil. Ah, buen elenco. Sí, con el encaso. Peretti hace de psiquiatra, obvio. Y Casero. Claro, sí. ¿Qué otro personaje puede hacer Peretti? Alfredo Casero, cuando todavía era humano, no había pasado a ser alguien. Sí. Que hace un gran papel. Casero, actorazo. Actorazo. De hecho... ¿De qué hacían este? Hacía del verdulero que vivía abajo de la casa donde se iban a vivir estas... locas recuperadas. Psiquiátricas, pero psiquiátricas. Que creo que tenía una historieta ahí con Julieta Díaz. Mira. Che, pará. ¿Y ellas eran qué tipo de locura tenían? Cada una tenía de amor. Una... Cerrada, deja. No, cada uno tenía. Dormí, no sé, mejor. Una, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Una era obsesiva, compulsiva, otra. O sea, tenían diagnóstico. Está bien, claro. Piolas. ¿Vos la viste toda? ¿Viste sí, el final? La vi toda. ¿Fuiste a ver el final al Gran Rex? No me la acuerdo. Mirá no. Qué novelero acá, Manuel. No, viene. Viene bien. Bueno, seguimos sí. Con el apartado metodológico. Dale. Sí, las tres canciones estuvieron nominadas al Martín Fierro como cortina. Ah. Ninguna ganó. Siempre bueno. Ganó Lerner. Tiene que ser. Montaña Rusa parte. Perdió con la canción de Poliladron. Que la compuso, creo que Lito Vitale. Locas de Amor perdió con Padre Coraje. Prohibido Nuestro Amor y Qué. Bien, sí. Y Para Vestir Santos, que la tercera canción, perdió con Malparida. Y el otro apartado metodológico, finalmente... El otro, para Vestir Santos la vi. El otro ítem es que los tres artistas de estas tres canciones son representantes genuinos de rock nacional. Bueno. Ahí va. No la canta, no sé... Sí. Lerner. O. Ojo con Bomba Lerner. Estéreo. Y su inserción en el rock nacional. Y sí, es parte de los márgenes. Igual, a mi favor. Sí. Nadie está discutiendo conmigo. Para defenderme de todos los ataques que estoy recibiendo. Bueno, pará, calmate, ¿qué es eso, boluda? Estás flasheando Palestina. Estaba inventándome un papel, dejen. Para Vestir Santos la vi por YouTube. Quien la quieran ver está en YouTube. Bueno, no sé ahora, es la tercera serie para Vestir Santos, que tiene un argumento bastante parecido al de sí. Locas de Amor. Sí, pero son hermanas. Pero son hermanas. ¿También están locas? Y más o menos, sí. Y están bastante locas. Está Leticia Siciliani, Celeste Cid. Griselda Siciliani. De la hermana. Leticia Brediche con Griselda. No, es la hermana de Griselda Siciliani. ¿Sí? Leticia Siciliani, sí. Mirá vos. Gabriela Toscano. Esta señora que es como más grande y es muy bella. Gabriela Toscano. Sí. Y Celeste Cid, que acababa de salir de rehab, sí. Y estaba como con algunos problemas. No, Para Vestir Santos. Gran serie. Una serie. Está Ugarana. Tremenda. Está Gloria Carrá, la otra hermana. O la hermana mala. Claro. La hermana mala. Es hermanastra, sí. Porque se reúnen a partir de que se muere. La madre. La madre o el padre, no me acuerdo. La madre, que es Betiana Blum. bueno, se muere al principio y como hereda una casa. Entonces, bueno, en vez de venderla y repartirse la plata, toman una decisión desafortunada que es irse a vivir todos. Claro, un nudo dramático. Es un quilombo. Y las tres tienen historias de amor. Ajá. Sí, pues sí, pues es una novela. Y no, para vestir santos es que no tienen complicaciones. ¿Y las estrellas también no tienen relación con esto? Hermanas, muy parecido. Se muere alguien, tienen que resolver un problema entre todas las estrellas. Sí. Pero las estrellas, esta es más... Este es unitario de polka, drama. Sí, drama y más costumbrista. Las estrellas ya es más gobierno de CEOs, onda, el padre millonario les deja un hotel. Es como más ese estilo. Y la otra era más... Celeste sí también gustaba de las mujeres en esta serie, por lo que veo una par de fotos. Sí, sí, sí, tiene una historia con una mujer. Sí, es verdad. Para vestir santos. Lo que tiene... Y un corte de pelo llamativo. Sí, Muy de moda en ese momento ese corte de pelo. ¿En serio? Sí. Siempre... Impone tendencia. Sin querer, el pelito ese cortito. Claro, se cortó el pelo, todos se cortaron el pelo. Para vestir santos es de viudas e hijas de rock and roll. Ajá. Que ya estaban separadas, pero se juntaron para hacer la cortina de para vestir santos. Y ¿qué más iba a decir? Me olvidé. Bueno. No, lo que tenía para vestir santos espectacular era que hacían videoclips. Sí, cantaban, se ponían a cantar, era como medio musical. Medio en un musical, momento cantaban canciones, que no sé, de cantaron, Sandro, ponele. Me acuerdo de cantar una canción de Gilda. Sí. Sí. Para mí lo que tenía de malo es que ponele abusar un toque de ese recurso y terminó con una con un videoclip. Ah, sí. Y no, fue como, dale, no da. O sea, le faltó... ¿Quiénes eran los chongos? No me acuerdo. Estaba Facundo Arana, no, Hugo Arana, que Hugo era su tío homosexual. Ah, gran personaje. Impresionante. Gran personaje. Yo acá los veo, pero no conozco los nombres. Fabián Vena. No me acuerdo. No me acuerdo más. La vi hace mucho, qué sé yo. Es del 2010 para vestir santos. ¿Hacemos una encuesta? ¿Cuál elegís de las tres? ¿Las cortinas o las novelas? Ay, no sé. Las novelas. Las novelas, me parece. Las novelas. Sí, porque va a ganar Cerati. ¿Qué preferís? ¿Para vestir santos? Y las otras dos me subieron. ¿Loca de amor o montaña rusa? O montaña rusa. ¿Vos cuál elegís, Manuel? ¿Loca de amor? La vería hoy en día. Creo que Locas de amor. Yo creo que la vería. Locas de amor está muy bien. Está en YouTube. Son diferentes. Locas de amor puede competir con Para vestir santos... Montaña rusa queda medio descolgada, la verdad, dentro de las tres. Claro. De la triada. De la triada, pero estamos hablando de cortinas. En ese caso son cortinas de rock nacional, que bueno, no en todos los casos se da. Hay que votar, y después de votar entre esas tres, aparte tenés que decir cuál es tu novela argentina favorita. Ah, ¿okay? No entre estas tres, sino en general. Aparte de votar entre las tres. La votación limitada, y después decir, no, a mí me gustaría que el presidente sea Leandro Moretti, pero tuve que votar a... Okay. A Scioli. Vamos a escuchar entonces a Para vestir santos de Viudas e Hijas de Rock and Roll. que esta pinta igual. El amor terminó y rompió tu corazón. ¿Qué te puedo decir si mi vida va peor? Que te adoro, sabrás, eso siempre será igual. Algún día verás, nuestra suerte cambiará. El amor terminó y rompió tu corazón. Le Tercer Mond. Puro progresismo, mamita. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna get to clapping. Go pop it for a plan. Pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. Seguimos en Le Tercer Mond, son las 21 y 22 en toda la República Argentina y vamos a seguir hablando en realidad del debate que está habiendo, el quilombo que está habiendo afortunadamente respecto al debate por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, o más conocido como aborto. Vamos a entrevistar a Laura Salomé, que es periodista y activista, participa de la campaña nacional por el aborto legal. ¿Qué tal, Laura, Manuel, Tristán y Patti? Te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, emocionada. Y se está viviendo un momento histórico, ¿no? Más allá de lo que pueda llegar a pasar en la votación y eso, y lo más formal, digamos, el movimiento que está viendo es impresionante, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, eso, muy muy emocionada, sobre todo con el protagonismo que han tomado las más jóvenes, ¿no? O sea, en estos dos meses de debate. No solo hemos logrado, o sea, nosotras llevamos 13 años de construcción política y de reclamo y de presentar una y otra vez el proyecto en el Congreso, pero me parece que precisamente la novedad es no solo el apoyo social, sino de quienes viene, ¿no? El apoyo. Y de alguna manera nos permite a nosotras pensar en quién precisamente va a ser el sujeto, las sujetas del derecho de esa ley, ¿no? Y sí, son las más jóvenes que se sintieron identificadas y que son las que más están activando, y eso es muy emocionante. Laura, en relación a la votación más específicamente, estamos a menos de una semana para que se empiece a tratar en el Congreso, en las cámaras. ¿Cómo vienen los votos? Hay como un conteo, ¿no? De los votos a favor y en contra, tentativo, hay algunos indecisos. ¿Cómo viene ese pimponeo, ese número a favor y en contra del que salga la ley? Bueno, estamos en un 50-50. Sabemos que hay quienes no quieren decir... sobre todo no quieren decir, digamos, que votarían a favor por las presiones que se están recibiendo de algunos sectores conservadores. Sí. Porque sabemos que quienes están en contra, ¿no? No hay ahí, digamos, una indecisión. Creemos, como lo venimos diciendo, que se va a ganar con la presión social, que vamos a lograr la media sanción, pero que lo vamos a lograr con el apoyo de la sociedad. Por eso es muy importante estar el 13 frente al Congreso, esperando y escuchando qué es lo que está pasando adentro, ¿no? Puertas adentro. Laura, y respecto a la votación en el Senado, por ahí se sabe que en diputados está un poco más fácil la cosa, pero el miedo está un poco con los senadores, que bueno, que representan también el costado más conservador. ¿Qué se sabe de esos números? No, bueno, sí, es una de las cámaras más conservadoras, pero bueno, no, me parece que va a ser un juego diferente, ¿no? Creo que ahí sí vamos a poder hacer pesar la militancia de la campaña a nivel federal, ¿no? Creo que bueno, que va a ser muy importante poder ver qué es lo que pasa en las provincias. Para muchas provincias poder tener una ley de aborto legal les va a permitir salir de, por ejemplo, la no adhesión a protocolos, no solo en educación sexual, sino también en procreación, salud sexual y procreación responsable, como pasa en Tucumán, lo que pasa con la adhesión y la no adhesión a los protocolos de las interrupciones que ya son legales. Claro. Y ni que hablar lo que tiene que ver con, bueno, con educación y con salud, ¿no? Me parece que también es otra forma de interpelar. Creo que para nosotras va a ser, digamos, un buen desafío. Pero bueno, estamos dando una batalla, bueno, sí, como histórica. Claro. Me parece que eso es como lo más importante, ¿no? Laura, vos hablabas al principio del rol de las más chicas, las mujeres más jóvenes en la presión para que salga la ley. Y se estuvo hablando también estos días de la posibilidad de que no se permita a menores de 18 años decidir un aborto. ¿Qué posibles reformas se están hablando que se pueden hacer en las cámaras a la ley para conseguir más votos? ¿Y cuáles son los puntos que no se negocian desde la campaña? Bien, bueno, nosotras sacamos una declaración hace dos días porque, bueno, lo que queríamos era que se respete lo máximo posible nuestro proyecto de ley. Uh-huh. Entre las modificaciones que se presentaron hoy en el predictamen que se leyó hoy en la audiencia en el plenario de comisiones, sí, están precisamente esto que vos decís. Pero lo que se hace es, en el caso, digamos, de las adolescentes, niñas adolescentes, entre 13 y 16 años, lo que se remite es al Código Civil. Bien. Nosotras consideramos que falta y que podríamos de alguna manera también citar tratados internacionales, que podríamos citar convenciones del niño o de la niña. Me parece que podríamos reforzar mucho más de qué es también un derecho. Uh-huh. Pero bueno, me parece que es una batalla que la tenemos que seguir desde afuera. Es muy interesante porque sabemos que en las escuelas se está hablando de esto, que las más jóvenes están movilizadas y estuvo viralizándose incluso un video de algunas de las dirigentes estudiantiles que estuvieron hablando en el Congreso, ¿no? A favor del derecho al aborto, y que fueron muy claras, ¿no? O sea, sí, ellas dijeron, nosotras ya decidimos, y bueno, queremos que nos respeten, no solo ser escuchadas, también tenemos derechos. Claro. Digo, si existe el derecho al voto para las chicas de 16, ¿por qué no pueden elegir sobre sus propios cuerpos, no? Estamos en comunicación con Laura Salomé, que pertenece a la Campaña Nacional por el Aborto Legal. En relación a esto que decías, Laura, de los debates que viene habiendo en el Congreso, donde diferentes personalidades, bueno, argumentan a favor y en contra de la ley durante estos meses, ¿qué balance hacen desde la campaña en relación a esto? Hubo una inmensa movilización este lunes, del Ni Una Menos, pero que donde el aborto tuvo un lugar protagónico y una marea verde impresionante, que pudieron lograr algunos cambios de voto, lograr presionar para que pudieran algunos legisladores cambien su voto, y más en general, ¿qué balance hacen de esta rueda de opiniones que hubo en el Congreso? Bueno, de alguna manera, bueno, también fue muy emocionante, ¿no? Porque son muchos años de saber colectivo construido que finalmente se llegó a escuchar, ¿no? Esto creo que habla bien, de alguna manera, de la institución, ¿no? Con todas las críticas que una pueda tener, digamos, a las instituciones y tantas veces que hemos denunciado a muchas instituciones por vulneraciones sistemáticas de derechos, ¿no? Pero sin embargo me parece que esta vez fue eso, ¿no? Como tantos años de no haber sido escuchadas, me parece que finalmente se logró saldar esa primera deuda. Nosotras lo que decimos, obviamente, es que ganamos el debate. ¿Por qué? Porque es de alguna manera el reflejo de esta despenalización social, esto de que hayamos sacado el estigma del aborto y de poder hablar de aborto en todos lados, pero que finalmente ha llegado al Congreso. Entonces, fue un poco eso, ¿no? También, nosotras el balance que hacemos es esto de pensar que nos encontramos como en un pie de igualdad con posiciones conservadoras y retrógradas, ¿no? Y eso fue un poco contradictorio también. Digo, claro. O sea, ponernos a escuchar y con quienes, bueno, precisamente se oponen a que avancemos en derechos, a que se oponen a una legislación de hace, a avanzar, digamos, a dejar de lado la punición, digamos, de una práctica que solo realizan las mujeres, lo que es altamente discriminatorio, bueno, fue, digamos, un poco duro. Pero también este balance, ¿no? Como el positivo de que nos hayan escuchado, que hayamos podido mostrar, digamos, a la sociedad todos los argumentos que tenemos para llegar convencidas, digamos, al 13, a la votación. Sí, también que eran tan ridículos los argumentos de quienes están en contra, o sea, cada vez llevados más al paroxismo, que para mí empezaron a adquirir también mucho más peso, además de la movilización social que está habiendo, mucho más peso los argumentos a favor de la despenalización, ¿no? Como que cada vez suenan, más allá de las opiniones personales de las personas si se harían un aborto, empiezan a sonar cada vez más ridículos, ¿no? Como que están llevándolo hacia un extremo ya. Bueno, precisamente creo que se vio, digamos, el apoyo con el pañuelazo inmenso del 4 de junio, ¿no? O sea, coincidió precisamente con el fin de los debates, ¿no? Creo que fue muy seguido, que fue, nosotras lo veíamos, digamos, en las transmisiones, en la cobertura de los medios, de todos los medios. Y bueno, y también estuvo bueno ver que se empezó, como nosotras decimos, a abortar la neutralidad, ¿no? Claro, tener que posicionarse. Sí, o sea, sí. Digo, por lo menos ahí, digamos, con colegas, periodistas, con quienes estábamos cubriendo las audiencias, estábamos todos con pañuelo, o sea, con el pañuelo verde, por favor, el original, pero... O sea, digo, hay una clara posición tomada y eso también, digamos, es una linda demostración y es también un reconocimiento a la lucha, ¿no? Sí, sin duda que la campaña tuvo muchísimo que ver con esto y que las distintas movilizaciones que se llevaron adelante, también cuando se hacían estas audiencias que iba muchísima gente afuera, digamos, a apoyar eso que estaba pasando dentro, fue creciendo a lo largo de estos últimos meses y eso también... se ve, digamos, en el debate social. Pero bueno, también sabemos que hay muchísima gente que está en contra y te queríamos preguntar por aquellos sectores más conservadores que están haciendo lobby o están tratando de también ganar sus votos en contra. ¿Qué se sabe, digamos, de ellos y si la Iglesia está jugando o no un papel importante en ese sentido? Bueno, yo creo que no nos hemos tomado, digamos, no solo como nosotras activistas, sino como sociedad, como esta tarea de desenmascarar quienes han hablado en estos dos meses de debate, ¿no? Nosotras hemos podido, o sea, como día a día, era muy difícil también hacer como investigaciones, porque, bueno, la lista se conocía, no sé, medio día antes, ¿no? Claro. Pero bueno, hay intereses, ¿no?, más allá, porque también... Creo que muchas veces nos entrampamos con esto de pensar que son solo dogmas o que, claro, digamos, o de alguna manera, o que esto, ¿no? Como que representan algo, como, no sé, si se quiere, como un poco sacralizado, pero en realidad hay intereses económicos jugando por detrás, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, económicos, políticos y digo, que va más allá de lo religioso, ¿no? Obviamente que había pastores conocidos, ¿no? Y esto es algo también que no estamos hablando, que no hablamos en Argentina, ¿no? Todo el lobby de las iglesias evangelistas que de alguna manera intervienen en los partidos políticos para intervenir en los parlamentos y claro. Accionar, digamos, sobre las políticas públicas. Esto es algo que en Argentina no lo vemos tanto, pero que sí es algo que se repite como estrategia en toda Latinoamérica. Digo, pasó con Brasil precisamente con la ley de aborto en el parlamento. Y eso, ¿no? Como también poder sacar, digamos, desde ese lugar, ¿no? Pensar que son intereses políticos y económicos los que se juegan desde del otro lado. Y en esos intereses, por ejemplo, uh-huh. Las corporaciones médicas, ¿qué papel Exacto. están jugando? Bueno, están jugando fuertemente. Hubo una exposición que bueno, nosotras nos reímos, pero después te lo pones a pensar, ¿no? Que bueno, fue una exposición en contra, en la que se hizo, digamos, de alguna manera como esta fundamentación falsa, ¿no? Obviamente, en el sentido de cuánto nos costaría, ¿no? Cuánto aumentaría, tendría que aumentar el presupuesto nacional, ¿sí? Si tuvieran las obras sociales o el sistema público de salud, digamos, tener los abortos gratuitos, ¿no? Claro. Y al final, a esta persona, a este señor, se le escapó, bueno, porque yo tengo mis intereses, y dijo, soy dueña de una obra social. Y dijimos, bueno. Ay, a ver, te estamos escuchando sí. un poco lejos. Bueno. Ahí está. A ver. Hola. Ahí está. ¿Cómo mejor? Sí. Laura, por sí. ahí para cerrar, y te agradeciéndote la comunicación, te invitamos a que cuentes un poco qué están pensando desde la campaña para el miércoles 13, para la semana que viene. Me imagino que va a haber una movilización hacia el Congreso, se está hablando de una vigilia también, ¿puede ser? Sí, bueno, información así nueva, novedosa de ahora. La sesión arrancaría a las 11 de la mañana del miércoles 13. Ajá. Serían aproximadamente 30 horas de debate, wow. suponiendo que van a intervenir todos los diputados y diputadas en aproximadamente 7 minutos. Probablemente haya un cuarto intermedio, uh-huh. pero bueno, eso, lo más probable es que estemos y tengamos que sostener una vigilia hasta la mañana del otro día, ¿no? Para eso estamos preparando un escenario central con más de 20 bandas desde el mediodía hasta la medianoche y luego carpas con actividades en simultáneo, charlas, talleres, debates, paneles por un lado y por el otro lado una carpa donde va a estar la transmisión de la sesión, ¿no? Claro, sería desde el mediodía del miércoles hasta cuando dure, ¿no? Hasta, sí. Vigilia, maratón. Hasta lo que tenga que ser y bueno, esperamos poder celebrar. Fue muy emocionante, nosotras decimos un poco lo que pasó en Irlanda, ojalá podamos repetir esa alegría acá. Laura, te agradecemos nuevamente la comunicación y bueno, obviamente que vamos a estar seguramente, si no en el Congreso, siguiéndolo de cerca y esperamos que salga, ¿no? Gracias y hasta la próxima vez. Bueno, muchas gracias por el contacto. Chau. Hablamos con Laura Salomé, que es periodista y participa, es activista, integrante de la campaña nacional por el aborto legal, que tiene varios años ya, ¿no? Yo me acuerdo la vez anterior que estuvo en el Congreso, donde claramente no era otro era escenario, otro contexto otro diferente. Y no, lo de esta vez es increíble, uh-huh. increíble. Lo que dijo Laura, que es claramente cierto, que el debate se ganó por goleada. Sí. No, sea, y se ganó, es verdad. En la calle y en la agenda pública. Sí, sí, la gente cual. Que está en contra de la legalización del aborto es objeto de bullying, que está mal hacer bullying, pero sí, Amalia sí. Granata. No, y está en outside. O sea, es como esa gente que. Nada, se manifiesta porque está en debate, pero claramente está corrida de lo que piensa el grueso de la población y sobre todo de la población joven. Es real lo que dice esta chica, que vos vas por la calle y la cantidad de adolescentes, chicos y chicas, sobre todo chicas, pero chicos también, que tienen el pañuelo en la mochila o en el cuerpo, eso hace, no sé, un año atrás no se veía. Hay otro indicador también que para mí es como impresionante, que es viejos de la política, de la vieja política, Felipe Solá, Mario Negri de la UCR, con mensajes. Y el tema de los argumentos, cuando este tipo de políticos se posicionan, hablan de salud pública, cuando uno se posiciona en contra, es porque estoy a favor de la vida. Claro. Es como que hay una diferencia ahí en la elaboración del argumento grosa, que es lo que se vio estos meses en los debates tipo audiencia pública que se dieron en el Congreso. Che, la semana que viene en el Tercer Mon vamos a tener, esperemos, la buena noticia de la sanción. O la noticia al menos, porque no sé cuánto dura, 30 horas. Sí, no, o sea, no sé. Se arranca el miércoles a las 11, terminaría el... Va a ser tipo cuando se aprobó el matrimonio igualitario. Sí. Con la diferencia que es media sanción todavía. Claro. O sea, pero en términos festejo, de la vigilia. Sí, sí, con la mitad de la... Un festejo parcial. Pues un primer tiempo. ¿Vamos a escuchar una canción? Sí, me parece bien. ¿Qué canción? Una canción de Patti Smith. Me parece perfecto. People Have the Power. Le Tercer Mont, un programa sobre nada. No, no y no. Ahora en Le Tercer Mont, ¿por qué no? No es a los desconocidos que te retan. Ah, listo. Tenemos noes. Los noes. Los noes. No, no, no. De la tercera mon. Noes a los desconocidos que te retan. No al reto del peluquero. Este, hablábamos acá en el corte, un intercambio de opiniones. Sí. Un debate. Llegamos a la audiencia. A la conclusión provisoria de que es una cuestión que le pasa de género. A las mujeres les reta el peluquero. A los varones no nos dice nada. Nunca me retó el peluquero. Nunca los retó el peluquero. Nunca me retó el peluquero. Bueno, pues está el clásico que te reta la depiladora. Nunca me retó la depiladora. Muy de cagarte a pedo. Te caga a pedo la depiladora. ¿Pero por qué te caga a pedo? ¿Porque tiene la piel seca, por ejemplo? No, es una crema. Porque te depilaste vos y te caga a pedo porque hiciste algo. Ah, pero algo. Que se vaya a recontra. ¿Pero qué tiene monopolio? Y sí, ellas quieren tener el monopolio porque ellas saben lo que hacen. Yo, de hecho, le digo al peluquero, che, fui a otros lugares, no sé, me corté yo solo. Yo al peluquero aparte le digo, cortame bien corto así no tengo que venir en mucho tiempo. Y nunca se me enojó. Vos vas a Supercortes y Superuñas, que es casi un auspiciante de este programa. No, bueno, amigos, el peluquero o la peluquera te tira un... ¿Qué te hiciste acá? Tipo, pues sabe que lo hiciste vos. Te vigilantea. Te vigilantea. Te tira verdad mentira. ¿Hace cuánto no te cortas el pelo? Como un... ¡Qué barbaridad! ¡Es una barbaridad! Mi cuerpo es mío, decirle. Deslizando como... Claro. Te estás descuidando, te estás dejando. Te das la famosa culpa de peluquero. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y la depiladora también. Te agarraste con la pincita, ¿no? No está a cagar. Bueno, son así. A vos te agarras con la pincita, María Claudia. Claudia y María no suelen ir juntos. María Claudia, la depiladora. Bañacauda. Bañacauda. Bañacauda. ¿Y qué profesión, qué profesional de la belleza los reta? Es que no tenemos profesionales de la belleza. Como buenos machos que somos. ¿Ninguno? Con Tristán. No, es una belleza silvestre la nuestra. A ver, el masajista, la masajista. Nunca fui masajista. ¿Qué masajista? Bueno. Mira si me va a retar. Rodo tampoco. ¿Rodo, no, Rodo te reta, decís? ¿O Rodo al masajista? No participó del masajista. La dermatóloga no, también es de retar, pero igual hay otro está, no. No, pero igual entramos en el ámbito de la medicina. El segundo no a la persona que te reta es el no al comerciante que te reta, especialmente al tachero que en el país de la inflación te echa la culpa a vos porque él no tiene cambio. Sí. Esto, aparte, explota cuando tenés que pagar 85, pagás con 100 y te putean porque no tenés cambio. Como que te pague con 80, que con un billete de 85, la remil. ¿Puede ser igual que haya quedado atrás un poco el reto por el que no tiene cambio? En el y sentido. Fue de un momento intermedio. Ahora si pagás con una luca, ponele que te cagan a pedos. Dale uno de 500 para pagarle 120. Quiñones. No, claro, pero todavía no está tan establecido porque, el 1000 o el 500. Porque todavía estamos en el momento previo donde no te animas a sacar un 500 en un taxi. La productora es comerciante y reta por el cambio. Y acaba de decir que reta por el cambio. Está como el orto, retar por el cambio. Tiene el perfil de la que reta y al mismo tiempo está como el orto, retar por el cambio. Y aparte, eso produjo ahora una reacción que es que ponerte subes a un taxi y te pido disculpas, pero no tengo cambio. ¿Podremos encontrar algún modo de solucionar este tremendo dilema en el que te metí? Y te dice, flaco. Eso tiene un resultado sexual. Vamos a tener que parar en un kiosco. ¡Qué bronca! Me da la del kiosco. Nunca paré en un kiosco. ¿Parar en un kiosco? A mí sí. Encima de que hay mucho olor a persona, tengo que parar en un kiosco para que tengas cambio. No, y lo peor es que sigue el taxímetro. Sí, el taxímetro no para. No para, ni que aunque la bomba atómica tenga que ir a buscar cambio. Eso ¿cómo es funciona indignante. El taxímetro? ¿Por distancia, por tiempo, por ambas? Las dos cosas. Hay la famosa bajada de bandera. Después está el recorrido mezclado con el factor tiempo en un algoritmo desconocido para la humanidad. Tiempo y velocidad. Más desconocido que el algoritmo de Facebook. Sí. Es raro, no sé bien. A mí me molesta también cuando... Con esto del taxi, pero no, me acordé que hoy una anécdota, fui al supermercado. Contá la anécdota, Pati. Por favor. Tenía billetes de 100 pesos, todos billetes de 100 pesos. Sí. Y salía 215. Sí. Entonces le di 300 pesos. Bien. Era un supermercado grande, tipo un Carrefour. ¿Terminó mal? No. Me dijo, deja. Me devolvió 100 pesos. Nah. Y yo dije, buena, 15 pesos 15, me dejó. ¿El regaletti de 15? Me devolvió 5. Y me dijo, te hice el descuento de jubilada porque no tengo cambio. Nah, ¡tremendo! Nah, ¡vamos, tweet carajo! Plus. ¿Qué tweet plus impresión? ¡Vamos, carajo! O sea, gané, ¿entendés? En un confuso episodio. Tremendo. Te tiró jubilada también. Sí. No me importa. Nah, bueno, no, importa. Sos obvio jubilado no si importa. Me conviene. Acá hay otro que es jubilado cuando le conviene en el bondi a veces también. Aparte, así que tengo no. Tengo una sube con cierto beneficio. No la uso más. El tercer, no es al extraño que te reta, era bien, bien, complejo. Es el clásico por excelencia, sí, el burócrata. Ese es el que más ¿cómo te reta? Caga pedo el burócrata. El burócrata te caga pedo en su poca formación que tiene el burócrata. Poca sensibilidad. Poca sensibilidad empatía, social. Poca pedagogía. Bien incluida, cagar a pedo a la gente. Y lo cual supone siempre un dejo de soberbia de que vos desconocés las reglas que él sí conoce. Claro que no. Son las reglas de su oficina. Pero esto no está firmado, flaco. Pero, ah, no, pero no. Con este papel yo no puedo hacer nada. Che, pero no trajiste ¿dónde está la fotocopia de documento? No son dos fotocopias del DNI, flaco. Son tres fotocopias del DNI. Volvé la semana que viene y con la fotocopia que corresponden, por favor. Aparte, lo peor es que cuando te está diciendo eso, vos ves que al lado tiene una fotocopiadora. Sí, sí, sí. Sí. Y te lo podría hacer ahí. Y la mirás la fotocopiadora. O lo que no te dicen nada es tener el papelito que te dice fotocopia del DNI. Como diciendo, asumiendo hola. Que está mal. Sí, que no hiciste nada. Vengo a hacer el trámite y te dale el papelito. Sos un niño, sos un deficiente mental. Necesito darte un papelito. La única manera de comunicarme que tengo con vos es a través de este papelito. Sí, donde sí, sí. Te enlisto cuáles son los requisitos para hacer este trámite. Bueno, y también el burócrata que te caga pedo, que vos no lo conocés y te mucho caga en, pedo. Mucho en educación pasa mucho. Sí, ¿eh? Gratuitamente. La SAD. Mal, el lugar donde. No, igual, ¿sabés que en la SAD? También hay mucha pedagogía. Te tratan bien. Hay mucha pedagogía. Qué nombre que tiene la en SAD. En algunos lugares te tratan bien, en la triste. Depende quién te atienda. Depende quién te atienda. Pero también, para mí el burócrata, además de que le gusta cagar a pedo a la gente, sí, está esperando que vos vayas y le preguntes, uh-huh, qué tengo que traer. Y cuando vos no empezás la conversación con qué tengo que traer, porque ya llevaste cosas, ahí es cuando te dice, ah, ¿tenés todo? Y a te ver. Empieza a decir... Si llevaste todo lo que tenías que llevar, obvio y que no llevaste todo. Y aparte, suda la gota gorda no, cuando. Sí. Yo nunca llevo todo. Y con el brote. Nadie con el nunca brote lleva todo. Que caga pedos, siempre las cosas se solucionan. Nunca en el momento, nunca cruzás, sacás la fotocopia y volvés, sino que tenés que volver la semana que viene. No, igual la espectacular es cuando tu reto se convierte en un reto colectivo. Sí, sí. Los que no tengan, los que no tengan la planilla verde se van porque no le podemos hacer el trámite. Como que vos rebalsaste. Y vos quedás como un pelotudo. Yo no. Flaco. Sos la gota que rebalsó. Sos la gota que rebalsó el vaso. Tal cual. Nos entregaste a todo. Sí, sí, sí. Y tenemos también otro no de alguien que reta, que es los que manejan. Los conductores, que mientras manejan, tienen el tupé de retar peatones, ciclistas, desconociendo completamente su responsabilidad en la generación del caos, el poder que tiene la maquinaria de distinto porte y calibre que están conduciendo. No tiene autoridad para retar, no reten porque no tiene autoridad. Yo quiero apelar. Apelar al único, el único automovilista, el único conductor. Reconociendo que el colectivo de automovilistas suele cagar a pedos, mucho y mal. Y sobre todo que haga pedos a quienes siente en posición de inferioridad, le hace peatones y ciclistas. Hay situaciones en las cuales el automovilista tiene la responsabilidad de cagar a pedos a un peatón. Y el caso ejemplificador de esto es el padre o madre a la cual se le suelta un niño cerca de la calle y se cruza la calle y vos pasás, frenás, mirás al padre y le decís, ¿vos sos pelotudo? Porque casi pisás a su persona, a su niño a cargo. Bueno, pero pero tenés que cagar a pedos ahí. Puede pasar. No, pasás como diciendo, mirá. Bueno. Hay una responsabilidad de cagar a pedos a veces en el hay auto. Hay otro. Vos tenés que manejar con más cuidado. Claro, siempre. Pero manejás con cuidado y por eso no lo pisaste. Bueno, ¿ves? Pero no lo retes al padre, capaz se le fue. Es lo que tenés que hacer. No se te puede ir el niño en la calle. Y bueno, no, pero es como... En Europa, si frena, se te va, cada vez te que cruzás, que cagar frena a pedos. Da la concha. Bueno, hay un tema que no abordamos por un poco por desconocimiento, que es gente que reta niños que no son propios. Es un dilema. Anita levantó la mano en todos. Anita levantó la mano en todos. O sea, caga pedo es una cagadora de pedo. ¿No querés ser preceptora, Anita? ¿No querés trabajar de preceptora? Nene, hay lugar en la policía local. Nene, ¿no ves que estás rompiendo eso? Yo el otro día agarré a un nene. A mí me da vergüenza. Le pegué una cagada a pedo. Me miró como diciendo, perdón. Fue en una Shell, el nene se acercó a la caja y dijo, quiero un café y una medialuna. Así, una orden directa a la empleada que lo miró. ¿Edad, y dijo, edad? A un irrespetuoso. Edad, 10 años. Un bien. Irrespetuoso. Lo miré y le dije, por favor. Me miró así. Dijo, por favor. ¡Ah! Lo amedrentaste. Está bien, igual. No me miró nunca más, se quedó mirando para abajo, se echó su café y se escondió con su padre. Hiciste bien. Aparte, ¿cuántos años tenía? ¿Por qué pedía un café con medialuna? Tiene 35 años. No, creo que estaba comprándole al padre. Pero mandó una orden. ¡Qué pendejo de mierda! Por favor. Sí, el pendejo maleducado es. Se lo caga a pedo, pendejo maleducado. Sí, pero a mí me da cosita. Porque tengo miedo que venga la madre también. O el padre y me diga, ¿qué haces? Yo después me senté lo más lejos posible de los padres. Yo me encargo de la educación de mi hijo. Vos, metete el reto. De hecho, pregunté, estuve mal, qué sé yo. Pero bueno. El último... Uy, no, ya nos tiraron. A la pelota, nos fuimos a la B. Bueno, nos queda... bueno, ya está, terminó. No puedes nombrar. Nos queda un último no lo podemos nombrar por contrato cuando suena la cortina final. No, esta cortina es diferente, terminó. Hay una cuestión de jurisdicción entre las diferentes secciones. Aparte... Imposible de francrear. El no por nacer. Abortado. El último no abortado, aparte son y 59. Sí, no, estamos una barbaridad. Estamos a las ya manos. Se viene en el purgatorio, ¿no? Sí. Y se termina el tercer mon. ¿Por qué van a brindar? Yo momento voy a brindar de brindis. Por el gato Rubble, que cumplió brindar... 30, que le dijo el gato Rubén, le dijo el gato. Yo voy a brindar por Luis Brandoni. Bien, me estuviste bien. Luis Brandoni. ¿Como actor o como político, como no, persona o como actor? Como actor de un gallo para... Hace el papel de Esculapio, sí. Luis Brandoni. ¿Puedo preguntar, medio ignorante, Esculapio? ¿Qué es Esculapio? ¿Qué es un nombre, Esculapio? Es un nombre propio. Es el nombre de Luis Brandoni. Ah, es un nombre propio. Uh-huh. Ah, yo pensé que era algo. No. Yo también. Tipo un relicario. Una relicario escupidera, para una mezcla de escupidera y relicario. Claro, algo así. Escurgarcio. Luis Brandoni, ¿está a favor o en contra del aborto? Ya lo busco. No tiene ningún tipo de cargo legislativo, de todos modos, que sea relevante su opinión. Para saber, son las 22, nos tira Anita Lorenzi. Tenés que brindar por alguien, Pati. Estoy pensando. Luis Brandoni, aborto. Yo voy a brindar por... Ay, no sé. A favor del aborto, vamos, Luis Brandoni. Vamos. Firmó una solicitada junto a Fernando Iglesias y Jorge Lanata. Gustavo Noriega, Jorge Lanata, Beatriz Arlo. Juan José Severelli, Santiago está a favor Coblado. Del aborto? Sí, sí. Claro que esta sí. Grieta quiero que se termine no. Porque me junta con se gente rompió que no la grieta. Quiere. Se hubo otro. Bueno, voy a brindar medio rápidamente por Violeta Urtiz Berea. Me encanta el la brindar. Zafaste, sí. Bueno, Anita Lorenzi estuvo en la producción ejecutiva. El señor Rodolfo Seco tremendo, nos operó. Tremendo. La verdad que fue un honor. De pie. Tristán, Patti, Manuel estuvimos en la conducción del Tercer Mon. Le mandamos un gran saludo a nuestro querido Santiago Abel. Y un saludo para todos los periodistas en su día. ¡Oh! Guarda, qué final. Oh, no. ¡Toma! No. Rodolfo Walsh. A todos no, igual. No, no, algunos todo, no se merecen no, nada, verdad, ni un saludo. Esto fue el Tercer Mon, nos vuelven a escuchar el sábado la Repe desde las 20 por Radio Nauta y si no el próximo jueves en vivo por acá por Radio Nauta FM 106.3. Chau. Chau. Again. La Tercer Mont. Todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta FM 106.3.